Voy a cantar un corrido, es un hecho comprobado. Se lo dedico a un valiente, de veras muy aventado. Vicente López se llama, un gallito muy jugado. En el pueblo soy otita, desde niño respetado. Su trayectoria es muy larga, imposible relatar. Tiene muchos enemigos que lo han querido matar. La causa son las muchachas que él se ha sabido llevar. A la edad de 14 años ya empezaba a debutar. Le gusta jalar la banda, es alegre y parrandero, pero a sus hijos queridos jamás les falta el dinero. Es un hombre muy tratable, decidido y muy sincero. Con los ricos y los pobres se quita igual el sombrero. Nunca quieran madrugarle, les digo no se equivoquen. Él nunca le busca a nadie para que no lo provoque. Muy buena gente a la buena, por la mala no lo toquen. Trae pura bala expansiva para cuando se lo topen. Le dice Vicente López, me gusta gozar la vida. Los problemas que he tenido siempre han sido por envidia. Solo una vida tenemos, pero hay que saber vivirla. Ya cuando no hallo más lucha, saco mi arma a relucirla. Tocando mujer bonita, con el motor alterado, de lujo y bien equipada, rines y tubos.